Canas al aire. El arte de envejecer, con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Voy a tomar cafecito, regreso. Muy buenos días. Aquí Katy Rodríguez Cox nuevamente empezando este maravilloso lunes 18 de marzo. Con muchísimas, muchísimas energías, con nueva compañera por aquí, que nos saludó también. Dieguito, muchas gracias por estar con nosotros. Vicente también, gracias Bachita por empezar el día con nosotras. Quería empezar este programa con una pequeña frase de Mark Twain. Dentro de 20 años lamentarás más lo que no hiciste que lo que hiciste. Así que suelta, amarras y abandona el puerto seguro. ¿Cómo estás tú? Buenos Hola, días. Bien, gracias. ¿Qué pasó ahí, ese desfase? No sé, hubo una pequeña confusión mañanera. Pero por todavía supuesto, y de lunes además, claro. Está todo perdonado y todo está bien. Sí, ese al aire a veces no se ve, debería haber por aquí un foquito rojo que claro, diga al aire también. Hacernos... No sé, sí, a mí, bueno, a mí me ha pasado algunas veces también. Sí, bueno, preséntate, por favor. Cuéntanos, que es una nueva cara que yo veo aquí. Sí, bueno, la mayoría ya me conoce, soy Gaby Larrea. Estoy aquí ya cerca de 2 semanas. Oh, yo primera vez que te veo. Estaba antes, hace un tiempo ya, haciendo prácticas aquí. Y regresé. Vas a trabajar con Bachita. Ajá, sí. Bienvenida, pues. Gracias. Nosotros también estamos en la misma onda con Bachita, trabajando con ella, junto a ella, apoyando el hombro aquí en la Casa de la Cultura, tratando de que todo el mundo nos oiga más, ¿sí? Si no es solo por esta vía, también recuerden que tenemos la Casa de la Cultura en el www.radio.cce. Uh-huh. Así, tratando por todos los espacios de que la gente nos escuche, es un poco complicado en AM, pero yo sé que los que están ahí siempre están apoyándonos en todo. Tenemos también algunas aplicaciones que existen para los teléfonos, ¿sí? Podrían también bajarse el TuneIn para que nos puedan escuchar todos los días. Ok. ¿Sí? Y cuéntanos, ¿qué estás haciendo aquí en la radio? Estoy en el programa con la Bachita. Ah, ya, apoyando a la Bachita. Sí, ajá, sí, como voluntariado que hacemos. ¿De alguna universidad? ¿O? No, por mi cuenta, ajá. Ah, ya, sí, ¿y tú estudiaste? O sea, yo soy periodista. Ah, sí, yo mira, estudié periodismo. ¿Estudiaste periodismo en dónde, en qué universidad? En la UTE. Ah, en la UTE, qué chévere. ¿Hace cuánto tiempo te graduaste? Recién hace unos meses, ajá. Sí, uh-huh. ¿Y de qué hiciste la tesis? No, complexivo. Ah, complexivo. ¿Qué quiere decir eso, por favor? Ah, o sea, es un examen de todas las materias de todos los años para, o sea, como graduación. Sí, es un poco más sencillo que la tesis, digamos. Bueno, depende. Debe ser para ti sencillo, pero otras personas debe ser más sencillo, claro, hacer la tesis. Sí, supongo que depende también de la carrera que sigan, ¿no? Claro. Y cuéntame un poco, tú estudiaste periodismo, ¿el periodismo es, tú sales de periodista puro o puedes ir direccionándote por alguna rama? ¿O eso lo haces después? No, ajá. O sea, salimos de como licenciatura en periodismo. Ya. Ajá. Y es, te estoy preguntando, haciendo una entrevista, así todos nuestros amigos nos pueden escuchar y también comprender. Un poquito, claro, y te conocen un poco más ya que van a estar interactuando todos los días contigo. Uh-huh. A mí solamente el lunes de mañana, de 9 a 10. Sí, claro que sí, siempre quiero que nos estén escuchando el programa La Rayuela. Es maravilloso, realmente es muy cultural y también educativo. Beatriz es una mujer muy inteligente y siempre tiene algo con que aportarnos a todos los que le escuchamos. Así es. Sí. Cuéntame un poco, ¿hay periodismo en todas las universidades de aquí? Sí. ¿En las más grandes, en la UTE también? Creo que en la mayoría. Hay en la Central, en la Católica. ¿Por qué? O sea, siempre hay comunicación, ¿no? Siempre es como es importante. Comunicación, es en el área de comunicación. Una ramita que se llama periodismo. Ajá. ¿Y ese periodismo es radial o también televisivo? O sea, es periodismo en general. Ajá. No aprende las dos cosas. Ajá, claro. O son tres cosas ya con el internet. No, o sea, es periodismo en general. Sea prensa, radio, televisión. Y medios digitales. Claro. Claro, uno se puede ir a la rama que más le gusta. O sea, si más te gusta escribir, te vas a la prensa. Si te gusta la tele, te vas a la tele. Ajá. Y pues cuéntanos muchas cosas, de hecho. Qué chévere, sí. Súper interesante. Nunca había estado con una chica que había estudiado periodismo. Por eso te agarré y dije, no, se quede aquí, vamos a ver. Sí, porque eso que estamos hablando ahorita, esta pequeña mini entrevista que le estamos haciendo a nuestra compañera, nos ayuda a que todos entendamos también un poco de primero de la juventud, y del periodismo en particular, de esta, me parece una hermosa profesión, ¿sí? ¿Por qué decidiste ser periodista o cuándo decidiste ser periodista? Bueno, a mí siempre me ha gustado escribir. Siempre he escrito poesía, cuentos cortos, narraciones cortas. Y bueno, la mayoría de escritores que respeto y admiro mucho empezaron con el periodismo, siendo periodistas. Entonces, obviamente el periodismo te da un poco más de bases, ¿no? De herramientas. Y conoces personas y conoces, claro, ajá, te da más herramientas para poder conocer un poco más del mundo y de las cosas que te interesan. Ajá. Qué interesante. ¿Y cuánto tiempo estás ya trabajando en esto? Yo he trabajado en algunos medios ya, pero ahora estoy acá en la radio porque, o sea, siempre ha sido como que un ambiente muy chévere de amigos. Más relajado. Es como una pequeña familia, sí, es un ambiente muy lindo, entonces. Por eso decidiste regresar acá. Ajá. Qué bueno, me alegro muchísimo. Sí. ¿Y qué piensas hacer de aquí en adelante? Todavía no estoy muy segura, no sé si seguir otra carrera o una especialidad. Ay, ¿cómo especializarse aquí en el país o tienes que irte a otro lugar? Creo que sí te puedes ir a otro lugar. En el país no sé si sea tan... ¿Tan factible? Claro, porque alguna vez un profesor me comentó que la mayoría de escuelas de posgrados te piden tesis para poder hacer la maestría. Pero siempre hay alternativa para todo. Claro, sí. Además, tienes mucho tiempo. Sí, así es. ¿Y qué vas a estudiar? O sea, si puedes estudiar, tienes el chance de estudiar, ¿qué es lo que piensas de estudiar? O sea, ¿en qué rama? ¿Para dónde te vas? ¿A la parte política o cultural? Creo que me gusta un poco más la parte cultural. Creo que seguiría un poco de literatura, letras, que es lo que más me gusta, ¿no? Y por lo que me metí a periodismo al principio. Ah, qué interesante. Sí. ¿Pero eso quiere decir que tú quieres seguir de periodista? ¿O te vas a escribir o hacer otras cosas? Claro, o sea, es que puedes hacer muchas cosas, ¿no? De tu vida puedes seguir con el periodismo y al mismo claro, tiempo. Claro, es que para mí es algo súper nuevo, o sea, claro, habíamos... Yo tengo amigos que son, ponte, arquitectos y también son músicos, así, entonces. Claro. Ajá, claro, creo sí, que sí, o sea, el periodismo es algo así. Sí, sí, claro que se sí. Se me había ocurrido que el periodismo es mucho más, sí, pues se le podría decir, no sé, tal vez como un arte, ¿no? O sea, más o sí, menos con lo que ajá, tú me estás diciendo. Está más enfocado como a las artes. Claro, bueno, en mi caso estaría un poco más enfocado a la cultura y a las artes, pero, sí. O sea, el periodismo siempre se vio como un oficio de informar. De... Claro, yo estaba, o sea, mi estructura pensaba que era eso, claro. Pero me acabas de abrir totalmente la mente. Es súper interesante, me parece súper, ¿sí? Súper interesante, sí. Bueno, mira, este programa, no sé si tú sabes, María José, hola, buenos días. Hola, José. No sé si tú sabes que estamos, este programa se llama Canas al Aire, uh-huh. ¿Sí? Y nosotros lo que tenemos o que queremos es hacer un espacio para los adultos mayores. Okay. ¿Sí? Entonces, amigos y amigas, eso es lo que les decimos, escríbanos. Generalmente es más fácil que nos llamen y lo que queremos es que estén junto con nosotros, nos cuenten todo lo que ustedes quieran, cualquier cosa, nos llamen y nos cuenten qué sienten, qué pasan, si tienen algún problema en casa, ahorita entonces se fueron al trabajo, cojan el teléfono, llámenos, cuéntenos, nosotros queremos hacer aquí... Una pequeña tertulia, ¿no? Sí, sí, una pequeña tertulia, aparte de eso queremos ser su confidente. Nadie nos escucha. Claro que sí. Bueno, hoy día queríamos hablar de las flores de Bach. No sé si tú sabes algo sobre las flores de Bach. Las flores de Bach, no. No, no, cuéntame un poquito de qué se trata. Bueno, las flores de Bach es un tratamiento, es una terapia más que nada. Las flores de Bach son una terapia, ¿sí? Es una terapia en base de flores, exactamente. Esto fue, no sé si se puede decir, inventado, porque inventado no fue, sino que fue conceptualizado por un señor, un doctor, que se llamaba Edward Bach, ¿sí? Él dijo, la salud depende de estar en armonía con nuestras almas. Nada que ver con Sebastián Bach, entonces. No para nada, este señor me parece que era inglés. Okay. Sí, entonces para él lo toman las enfermedades y todo esto, nuestros problemas internos y externos, es decir, físicos también, como que por un lado nosotros vibramos en este mundo, en el universo, ¿ya? Entonces él partió desde ahí, que todos los seres vivos vibramos en una cierta sintonía. Claro. Lo mismo las plantas, por supuesto las flores. Y por otro lado, él siempre decía que no se debe preguntar qué tiene el enfermo, sino por qué enfermó. ¿Ya? Okay. Sí, yo hago mucho yoga. ¿Te gusta el yoga? Sí, sí, sí lo he practicado. ¿Lo has practicado? Un poco, hace un tiempo. Y sí te ayuda a liberar no solamente, algunas como... No sé cómo decir, la parte física, cuando estás así como entumecido, no solo te libera eso, sino también la mente, como que te calma un poco. Sí, te ayuda a meditar. Es genial, realmente es genial. Completo. Te digo, pienso que es una forma de vivir, un estilo de vida. Yo ahora ya no puedo estar sin el yoga, definitivamente. El fin de semana estuve muy ocupada, mi hijo se graduó de la universidad, bueno, había graduado hace 7 meses o 6 meses, pero les pusieron la toga justamente aquí, en la Casa de la Cultura. Uh-huh. Entonces, de los arreglos de todo esto, todo aquello, la esposa de él también se graduó el mismo día en otra profesión, pero igual, entonces yo este fin de semana no salí a caminar, no hice yoga, y el momento que vine acá, me bajé del auto y me duele todo. Sí, definitivamente me duele todo. Sí, a mí me da lapsus tal vez por eso también. No hice nada de ejercicio el fin de semana. También. Es importante. Súper importante. Claro, salir, caminar, aunque sea, no. El sedentarismo creo que es el peor enemigo del ser humano. Sí, el sedentarismo. Y eso es lo que siempre estamos hablando con nuestros adultos mayores. Bueno, y el público en general. No nos quedemos sentados, porque a veces es una cosa lleva a la otra y nos hacemos más pesados, más, sabes que ya comimos después de la fanesca, ya, okay. Claro, ya mismo. Ya comimos, sentémonos, durmamos. No, al contrario. O sea, claro, si hay un momentito que te sientes de que no quieres hacer nada después de una comida tan deliciosa, pero pesada a la vez. Pero ese rato tienes que coger un poco de... Más cuando te repites el segundo plato, el de... Claro, y con las bolitas, o sea, en mi casa ya no se hacen las empanaditas y eso casi nunca, sino que hacemos solo bolitas. Qué entonces rico. Ya con las bolitas que son, hay que hacer 1,000,000 de bolitas, porque bueno, somos un montón, somos un tremendo ejército, y las bolitas, los chicos, las chicas de la familia son las bolitas, ¿sí? Por puñado, ya no tienen decencia, ¿no? No tienen decoro. No, por puñados. Así es que entrando y levantándose las manos. Qué barbaridad. Bueno, estábamos hablando de que sí, tenemos que dar ahí, y en eso sí nos ayuda el yoga un poco, ese ratito de que te quieres ir a dormir después de la comida, sobre todo del segundo plato de fanesca, claro, y del molo y de los higos. Y lo que sigue, ajá. O sea, es cualquier cantidad de comida. Muchos extranjeros que se quedan locos, wow, ¿cómo pueden hacer todo eso? pero es delicioso, la verdad que sí. Entonces, ese rato, un poquito más de fuerza de voluntad y... Vamos y caminemos, vámonos, tenemos un parque cerca, vámonos al parque, aunque sea una vueltita. Así es, incluso el cambio de aire, ¿no? De la ciudad al parque, digamos. Aunque sea al parque, sí. Claro. Sí, es súper importante, aunque sea al parque. Porque, bueno, cuéntanos un poco, ahorita saltando, bueno, pero esto, el programa es así generalmente, nos saltamos de coles a nabos. Entonces, porque todo es interesante y por lo menos a mí me gusta más que fluya. Claro, tengo una estructura hecha que íbamos a hacer, que vamos a hablar. Pero yo me colé, entonces. No, yo te dije, quédate. Sí, porque esto es súper informal y por eso les digo siempre, llámenos, por favor, escríbanos. Estamos en el Facebook también. Yo sé que muchos no tienen Facebook, pero no importa. Vamos a ir acoplándonos también a eso de la tecnología. Difícil no es. Es un poco una pequeña barrera que existe. Pero un día cojan y díganle a su hijo, a su hija, a su nieto, a su nieta. Yo sé que no tenemos mucha paciencia con nuestros propios familiares. Somos así. O sea, a mi mamá, a mi abuelo, a mi abuela, lo que sea, siempre es un poco complicado. Pero así también nosotros abrámonos un poco en la mente y digamos, qué sé yo, póngame la computadora, el Facebook, que estamos como canas al aire. Sí, es nuestro programa de radio y nuestro programa en el Facebook, Canas al Aire, porque así también nosotros podemos conectarnos con ustedes y si no nos quieren llamar, no necesariamente tienen que dejarnos su nombre por teléfono, simplemente nos llaman y pueden hablar con María José y si no quieren salir al aire nos pueden decir qué es lo que desean. Preguntar o hacer y o conversarnos. Exacto, o que tratemos un tema, el tema sobre algo. Algo que les interese realmente. Busco yo siempre temas adecuados, pero muchas veces de pronto ustedes tienen otros temas que pueden ayudarme y decirme. Llamar acá a cualquier hora y decir, mire, yo escucho Canas al Aire, por favor, me gustaría que traten tal tema, ¿cierto? Uh-huh. Entonces hay muchos medios. El teléfono, el Facebook, como estamos como Canas al Aire, S de Ecuador. También tenemos mi teléfono, y ustedes saben que mi teléfono personal es suyo también. Es el 09-824-37-186. Bueno, nos mandan saludos desde Galápagos. Lars Fritschi. Bueno, saludos también, Lars. Espero que te encuentres súper bien en Galápagos y que nos escuches ahí. Me podría pasar a verte también cualquier momentito que me vaya a Galápagos, por supuesto. Bueno, entonces, cuéntame un poco, ¿cómo se pasa la Fanesca en tu casa? Ah, bueno, nosotros somos una familia grande, sí, muy, muy grande. Realmente, cuando ya vamos creciendo, como que cada quien se va por su camino y eso es normal, pero en fechas así, o sea, como que sí hay una reunión y sí es la bomba, entonces. Ajá, yo creo que eso pasa en casi todas las familias, sí, ¿no? Sí, generalmente. Aparte de eso, claro, se van de la casa, pero después regresan. Y con más, con sí, más sí, gente. Sí, ajá. Que sí, con sí. La esposa, el esposo, cada los hijos. Multiplicamos un poco más. Sí, entonces hay esos momentos de brechas, ¿no? Que plic, de pronto estamos menos y de pronto otra vez somos un montón. ¿Tienes abuelitos, ajá, abuelitas? No, mis abuelitos ya fallecieron. Ay, qué pena. Sí, pero a veces nos juntamos los tíos, los primos. Claro que sí. Ajá, los más cercanos. Sí, creo que son fechas bonitas, ¿no? Porque uno sí. No les ve como que muy a menudo. Claro, el año pasado en la Fanesca. Uh-huh. O el año pasado en sí, el sí. Carnaval. Aparte que nos hemos olvidado de mojarnos. Sí, se me pasó este carnaval sin mojarme. A mí me pasó lo mismo, pero no por falta de ganas, sino porque estaba con gripe. Ah, ajá, ya. Entonces ya. Y creo que durante esos días había como una pequeña pandemia, ¿no? En Quito. Sí, todo el mundo estaba con gripe. Todo el mundo con gripe. Ya nos tocó la fuerza. A la fuerza nos tocó, así es. ¿Qué te iba a decir? ¿Y quién hace? ¿Dónde se reúnen en tu casa? A veces donde alguna tía, donde algún primo, depende de quién se fue. O sea, no siempre primero. Es del mismo lugar. No. El que diga primero. Ajá, el que diga primero. Claro, ya empieza. ¿Cuándo es Semana Santa? Ni idea. Dios mío, por favor, ayúdennos, denos luces. Llámenos, escríbanos. Yo soy súper despistada para las fechas, para todo, solamente. Sí. ¿Y tú ayudas en la Fanesca? Claro, obviamente. ¿Qué es lo que haces? Sí, sí. Desde chiquita. O sea, siempre pasaba, ¿no? Que los más chiquitos los hacían hacer las empanadas chiquitas. Claro. Porque era como que... Chiquito con chiquito. Mantengámosles haciendo algo para que no nos hagan desbaratustas en la casa. Una cosa, ¿y en tu casa tienen también una mesa de malcriados? ¿Es una mesa de niños aparte? ¿O no? Sí, o sea, yo me acuerdo que cuando vivían mis abuelitos era una casa un poco grande, entonces... Ahí los nietos nos... Ajá, o sea, nos juntaban solo nietos, se juntaban solo adultos, creo que era muy bonito. Pero ahora que ya somos grandes, ya tenemos derecho a sentarnos en la mesa de grande. Somos malcriados con derechos. Claro, sí. Me parece genial, yo también me acuerdo que la casa de mi abuelita era, claro, la super mesa para todos también, un familión. Nosotros vivíamos en el barrio de San Marcos. Ajá. Sí, en el centro de Quito, en un edificio que era de mis abuelos. Entonces, en cada apartamento vivía uno de sus hijos y, por supuesto, con sus nietos, ¿no? Claro. O sea, quiero decir, los nietos de mi abuelita. Entonces, éramos como 16, éramos un montón de huambras. Era genial. Yo digo claro, que familia. Los recuerdos más hermosos que yo tengo es en esa casa, en San Marcos, en la calle La Junín. Sí, fue maravilloso porque, bueno, nosotros éramos de los más chiquitos, pero habían desde el más grande hasta el más chiquito, pero sí éramos como un rondador, ¿no? A la final. Era maravilloso porque aparte de eso, todos íbamos del mismo colegio, ya nos íbamos, para tomar el bus teníamos que salir, caminar por toda la Junín, pasábamos lo que hoy es un museo de Manuelita Sáenz, y esa calle, no sé cómo se llama, creo que se llama Flores, que al frente hay una cosa, antes del museo, hay un monasterio de las Catalinas, algo así, no me acuerdo muy bien. Y entonces de ahí nos parábamos todos en la esquina que llegaba el bus y medio bus adentro, ¿no? Imagínate. Y cuando regresábamos nos dejaba en lo que es la Marín. Y nosotros, hay una calle que es empedrada, súper larga y empinada, se llama Almeida. Entonces, esa calle teníamos que subirnos toda la calle. Entonces, el más grande iba empujando al otro, no empujando, jalando. Entonces, imagínate, éramos una fila inmensa en esas veredas de enanas. Claro. Sí, unos tiempos súper, súper chéveres, me acuerdo. Qué bonito. Sí, sí, sí. Sí, siempre esas remembranzas de la niñez son... Ajá, son épocas bonitas, ¿no? Sí, épocas bonitas. Y justamente, bueno, qué chévere que me acordé, porque fue, me recordé por lo que estábamos hablando de la Fanesca. Mi abuelita cocinaba excelente, excelente. Mi abuelita se llamaba Carmela Proaño. Entonces, ella cocinaba, hacía humites, hacía helados. Bueno, no el mismo día, ¿no? Por supuesto. Empanadas. Nos pasamos de coles a nabos. Fuimos, me acuerdo, en esas épocas, o sea, a ver, yo nací en el 66, supongo que esto fue en los 70, ¿ya? Entonces, en la parte de atrás de la casa de mi abuela era antiguo, ¿sí? Pero la parte de adelante de esos típicos monstruos de cemento, que ya era de los años 70. Claro. Sí. Entonces, mi abuelita, en esos tiempos la gente no tenía baños en la casa para ducharse. Entonces, mi abuelita tenía unos baños calientes. Sí, en la parte de atrás habían los baños calientes y que eran avivadas las llamas con leña. ¿De acuerdo? ¿Cómo era? ¿Como tipo sauna, más o menos? No, o sea, verás, tú entrabas y era el típico patio de la calle antigua, de las casas antiguas. O sea, el patio de la mitad de la casa. Ajá, ya. Sí. Donde guardaban el agua de lluvia. Sí. Entonces, ahí había construido como hay en las piscinas, que hay una puertita, entras, hay un asiento para que te sientes, para que cuelgues tu ropa, y adentro está una ducha. Oh. Así era, entonces habían de esos, ¿qué será? ¿Unos 15? Habrían sido 7, o sea, 14, ¿ya? Y entonces, y era lindísimo porque no eran baldosas como las de ahora, sino que eran mosaicos. En el piso, en las paredes, y eran como flores así. ¡Qué bonito! ¡Lindo, lindo! Entonces, claro, nosotros vivíamos en cada apartamento que tenía tina de baño y todo lo demás. Pero para nosotros, para los nietos, era a las duchas, pues. Vamos a las duchas de abajo, entonces nos metíamos en las duchas y el agua era calentada por fuego. avivado con leña. Entonces, en la mitad, tú entrabas y había un fogón inmenso, o sea, como una chimenea grandota. Entonces, de ahí había unos señores que ponían la leña para calentar el agua. Y estaba repleto. Entonces, yo supongo que no habían baños en las casas, claro. No habían duchas, quiero decir. O si habían, no había agua caliente. Algo así debe haber pasado. Entonces, con mis primos íbamos a ayudarle a mi abuelita porque tenía unas cartulinas chiquitas así cuadradas y con un sello le poníamos los números, tac, tac, tac, los números para la gente que entraba. Entonces pagaban y se les daba un boletito de esos, una vez. Interesante. Ajá, ¿no? Qué chévere. Sí, me acuerdo. El negocio. El negocio, sí, abajo había el, ¿cómo se llamaba? El comedor municipal estaba abajo también. Sí, qué interesante. Bueno, me acordé de mi abuelita porque además fue una mujer maravillosa. Ella empezó a trabajar desde los 13 años y ella sacó adelante a todas sus hermanas mayores que ella con su trabajo y todo. Sí, claro. Sí, gracias. Qué lindo, chévere. Sí, me acuerdo. Por eso debe ser que somos tan emprendedores y todos, ¿no? También se nos viene en el ADN, supongo que sí, claro. Todos. Sí, sí, es como una... Ajá, es como una memoria, ¿no?, que tenemos en el, sí. En el ADN. Sí, yo siempre pienso y digo, es algo loco, pero siempre digo, bueno, si las moscas tú les quieres atrapar, y no puedes, porque ellos llevan su ADN y ya saben por dónde es lo que tú vas a ir, ¿sí o no? Yo no creo que se conversen. Entonces, la información se lleva definitivamente en el ADN, definitivamente. Sí, así es. Sí, bueno, nosotros vamos a hablar un poquito más de las flores de Bach, pero queremos poner una música, si podemos hacer un pequeño corte musical, porque me escribieron y me dijeron que también quieren oír un poquito de música, así es que ahí les va. Gracias, María José. No sé cuántas no, y me diluyo. incluyo en un té romántico, pero nada pasa si no escucho tu voz. Pero si mala suerte, quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano. Mala suerte, gritar entre mucha gente como filósofo que te extraño. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Discursos dicotómicos. Discursos dicotómicos. Una exposición que propone crear un diálogo propositivo entre el artista y el espectador, cuyas reflexiones nos lleven a un análisis del momento coyuntural del país, partiendo de las representaciones individuales de cada artista. La muestra del colectivo Perros Rojos estará abierto hasta el sábado 30 de marzo, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. Movimientos, texturas, formas, colores, símbolos, códigos y mensajes le atraparán en la exposición Arte Latinoamericano del Siglo XX, una colección patrimonial que posee la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que muestra los avances de la tecnología, medicina y ciencia del siglo XX. La muestra está abierta hasta el 23 de marzo, de 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto. El arte de América Latina espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, regresamos aquí. Vamos a seguir conversando. Bueno, no seguir, recién empezamos a hablar sobre las flores de Bach. ¿No es cierto? ¿Qué son las flores de Bach? Las flores de Bach son unas 38 flores, ya que este señor Bach las escogió para poder hacer terapias. Entonces, la terapia de las flores de Bach es una, como otra vez lo digo, terapia natural basada en estas esencias florales. Es decir, se toman las flores y se sacan sus aceites esenciales. Las esencias florales presentan unos efectos más que positivos en la salud de las personas. Además, el hecho de tomar estas esencias bien combinadas te permiten tratar patologías y vencer el miedo que nunca pensaste que podías vencer. Por ejemplo, hay una flor, una flor de Bach que se llama Rescate. Uh-huh. Y es increíble los efectos que tiene, yo he visto, ¿sí? Unas personas que están en shock o algo así, tú les das las gotitas y ¡plup! Cambia. Se todo. Llama Rescate. La se visual. Llama Rescate, sí. Ajá. Estas se llaman Rescate, sí. Entonces, se trata de una terapia global, ya que tratan al individuo y no a la enfermedad ni sus síntomas. Eso es importantísimo, porque lo que primero hace tu terapista, ¿sí?, es conversar contigo. Hablas, pues, hablar una hora. Entonces, tú te abres, pues, lógicamente, y la persona que te está tratando, el terapista o la terapista, te comienza a conocer un poco. Entonces, hay que tener un poco como de sensibilidad para ser terapista. O sea, no es que solamente te sabes toda la teoría y ya, no. Claro, un poco de empatía también, digamos. Sí, empatía y que tú te sueltes, lógicamente, tú te sueltas y la persona que te está haciendo la terapia te comienza a conocer. Uh-huh. Y como conversan de lo que tú quieras, entonces ya uno se puede dar cuenta qué es lo que te pasa, por dónde es más o menos, ¿no? Porque en realidad la diferencia que existe con la medicina tradicional es que la medicina tradicional lo que hace es tratar de calmar la enfermedad, ¿no es cierto? Ajá. O sea, te ataca la enfermedad. Pero ¿quién eres? ¿Qué importa? ¿Sí? En cambio, la terapia con flores de Bach es al contrario. O sea, primero está enfocado en el ser humano. O sea, primero te ve a ti. Y, por supuesto, se piensa que lo que te pasa a ti es lo que causa la enfermedad, ¿no? Claro, obviamente, tiene sentido, ¿no? Especialmente sí. Cuando son enfermedades, digamos, de tipo... Afectivas, ajá. Sí, es que es así. O sea, cuando estás con problemas afectivos, por ejemplo, yo tengo un dolor de espalda. Increíble. Entonces, por supuesto, antes me había ido a hacer ver y que me hacían terapia, que no sé qué, igual lo mismo. Claro, tengo como una S en mi columna, porque yo de joven jugaba hockey en ruedas. ¡Oh, qué chévere! Sí, en patines de ruedas. Ajá. Entonces sí tuve pues mis dos que tres caídas, yo jugaba en el Aucas, por si acaso. Oh. Entonces tengo mi columna hecho esa. Entonces, lógicamente, si no me cuido, me comienza a doler mucho. Uh-huh. Pero ahora que estoy en este mundo, yo voy a un lugar que se llama El Trampolín, ¿ya? Es una casa cultural en sí, la cual hay... Sí, hace unos días estuvimos hablando. Sí, sí, exactamente, vino María José. Ajá, claro, como... Entonces, en El Trampolín existe... Senior Service está ahí, es un lugar para los adultos mayores, no es un lugar, es el lugar donde van a hacer arte, van a hacer yoga en silla y también van de paseo con estos chicos de Senior Service. Pero aparte de este centro cultural tiene danza árabe, tiene danza tribal, que es súper chévere, y tiene el yoga para todos, ¿no? Entonces me incluyo. Martes, miércoles, jueves y viernes, 7:30 de la mañana estoy ahí. Entonces comienzas a cambiar, como estábamos hablando hace un rato, de vibraciones. Comienzas a vibrar en otra onda. Entonces, tus amigos comienzan a cambiar. Es una cosa increíble, porque no es que tú lo haces a propósito, sino que te das cuenta que comienzas a pensar otras cosas. Entonces, lógicamente, como ya no vibras en la misma frecuencia u onda con tus anteriores amigos, dejas de verte. Y comienzas a, como no sé cómo decírtelo, como que comienzas a rodearte de personas que vibran igual que tú. Uh-huh. O sea, y eso que estoy hablando de vibración es físicamente comprobado, ¿no? Claro, sí, obviamente. Sí, sí somos partículas en vibración. Exacto, el universo. Esa es la materia, de hecho, son partículas que vibran. Sí, nos unimos así por estas vibraciones. Entonces comienzas a cambiar de amigos, de amistades. Entonces, claro, yo he hecho liga con la profe de yoga, bueno, con todos, pero con la profe de yoga especialmente, ¿ya? Uh-huh. Que le saludo porque sé que siempre me está escuchando. Ella vive en Pomasqui. Uh-huh. ¿Ya? Hola, parce. Saludos. ¿Cómo estás? Ella se llama Victoria Argotti. Entonces, es colombiana. Yo le digo hola, parce. Entonces, claro, ella me comenzó a decir, no, pero dime, ¿cómo es tu relación, tus relaciones familiares? Entonces yo, ¿por qué? ¿Cómo así te voy a contar? Me dice, por tu dolor de espalda. Y claro, ella dice que el dolor de espalda es un conflicto que yo he tenido siempre con mi mamá. Uh-huh. Sí. Sí. Y yo te amo, mami, te amo mucho. Ayer el sábado mi mamá cumplió 93 años. Claro. Sí, pero felicidades. Pasa que, o sea, en muchas ocasiones, yo no sé si a alguno de nuestros oyentes le ha pasado, de nuestras oyentas, no mentira, que siempre las hijas mujeres tienen como que cierto conflicto con la mamá. O sea, eso es normal, pero tal vez es también porque somos como una parte de nuestras mamás, ¿no? O sea, tenemos como que cierta onda parecida. Yo con mi mamá, ponte, somos a veces igualitas, tenemos el mismo genio, hablamos por las mismas cosas, claro, ajá, entonces como somos polos similares, ¿no? Sí. Nos repelemos, entonces, sí. Ajá, creo que pasa en la mayoría de familias, ¿no? Debe ser. Y no es porque no tengamos una relación bonita. No, yo amo a mi mamá, yo le amo a mi mami. Pero claro. Sí, o sea, hay cierto roce. Y desde siempre, ¿no? Desde que yo era niña, entonces, estoy hablando de eso. ¡La radio! ¿Qué pasó? Pero bueno, no importa. Les contaron nuestras intimidades. Son todos mis amigos, sí. Y de eso se trata, que seamos amigos, ¿no? Claro, y que nos escuchen, pero siempre queremos también que nos llamen, por favor. No sé qué les cuesta coger el teléfono y llamarnos. Ya despiértanse, porfa. Sí, ¿tú tienes el número de teléfono de memoria? ¿De aquí, de la Casa de la Cultura del Ecuador? No, hay que repetirnos. Sí, bueno, ya lo vamos a buscar. Sí, entonces, la Vicky me dijo, probablemente es porque tienes problemas de familiares. Entonces me dijo, claro, si es con tu mamá, ese es el área. Uh-huh. El área pélvico y no sé qué, porque es en la zona lumbar, ¿no? Claro, sí. Incluso hay una cuestión de chakras, ¿no? Sí. Hay un chakra ahí en la zona pélvica que sí tiene que ver, creo que con las relaciones. Con las emociones, sí, claro. Sí, sí. Por eso, justamente, cuando hacemos el yoga, uh-huh, ya hay en el saludo al sol, una parte del saludo al sol, tenemos cuando uno hace el corredor, en la parte del corredor, que es como ponerse como un corredor, ¿sí? En ese momento tú tienes que tratar de expandir con tu respiración más de esa parte, o sea, así como se paran los corredores para salir a correr, ajá, ¿sí? Con una rodilla arriba y el otro pie estirado para atrás. Entonces, en ese momento el profe te dice, tienes que respirar, botar el aire y ahí, y mientras más amplías este movimiento, estás botando tus emociones. Súper interesante. El yoga, te digo, es un estilo de vida. Yo realmente empecé a hacer un detox con mi esposo. Ajá. Después de Navidad, el 7 de enero. Y lo hicimos durante 21 días, es un detox vegano. Okay. ¿Ya? ¿Y qué comprende este detox? O sea, el detox es tomarnos un té ayurvédico todas las mañanas, uh-huh, tomar una bebida que es hecha con sábila, moringa y algunas otras cosas que no me lo sé bien porque Pablo era el que hacía. y comer solamente vegano, o sea, nada de origen animal y peor, animal, ¿ya? Y esto se hace durante 21 días. Tengo que llamarle a la chica, tenemos que traerle a la chica para que venga a contarnos de sí, esto. Sí, por favor, está invitadísima totalmente. Sí, sí, ajá, tenemos que decirle. Sí, ella se llama Claudia. Claudia Díaz, sí. Entonces, lo que hicimos fue, porque hicimos el Pablo y yo, no comer nada durante 21 días. Entonces, ¿por qué 21 días? Porque hay una regeneración celular. Y es como que la memoria de las células se... como que se ponen en blanco otra vez. Uh-huh. O sea, cada 21 claro, días. Claro, es que eso es detox. Bueno, para... O sea, es obviamente un desintoxicante que sí hemos escuchado. Ajá. Pero sí, o sea, es básicamente la desintoxicación del cuerpo, ¿no? Porque sí, uno va teniendo con que ciertas toxinas que sí se eliminan de forma natural mediante el sudor. Ajá. Pero también hay... o sea, hay partes que se quedan en nuestro organismo, ¿no? Y por a la larga, supuesto, como que... claro, te vas enfermando, claro, totalmente. Y, sí, todo ser humano necesita en cierto punto algún tipo un de detox. Ajá. Sí, exactamente. Algo contaminante. Porque además con los años y todo eso, tú tienes problemas qué sé yo, de digestión, por ejemplo, ¿ya? Uh-huh. Entonces, claro, todo tu aparato digestivo se queda en las paredes no muy limpio. O sea, claro, sí. Solo de imaginarme me da no sé qué. Entonces, imagínate, ya tengo 50 años. Uh-huh. Entonces, 50 años de eso, aparte de... con todo lo que tomas, comes, por supuesto, puedes hacer ejercicio, pero no tan duro, porque tu cuerpo, además, no estás acostumbrado. Carnívoros totales, ¿no? ¡Qué rico! La picaña me encanta. Me encantaba, perdón. Entonces, mi estómago empezó a funcionar súper bien. Aparte de eso, te hacen un lavado estomacal. O sea, como parte del detox, uh-huh, te hacen un lavado estomacal. Se toman unas purgas, que son para purgarte, como su palabra propiamente lo dice, y algunas hierbitas, así, entonces te comienzas a sentir súper bien. Sí, eso yo es nunca había, nunca me había sentido también, más que nada yo tengo, o tenía. Más creo liviano, que, ¿no? También sí, un poco. Sí, yo creo que tenía, ajá, el colon irritable, tenía, digo yo, porque ya no tengo, tenía el colon irritable, no me iba al baño 2 días, entonces te estás intoxicando, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, con esta desintoxicación que tuvimos con Claudia, salieron hasta unas bolitas de los riñones. Ajá. Sí, unas piedras al final de la desintoxicación. Ah, ¿en serio? Sí, aparte de eso te hacen 3 días de una sola fruta. Eso sí fue tenaz. Eso fue para cerrar el ciclo de los 21 días. Uh-huh. Entonces, claro, puedes comer cualquier fruta, solo una, ¿no? Y nosotros lo hicimos con uvas, porque Claudia nos dijo que sería mejor porque no te cansa tanto el sabor. Si comes plátano 3 días te mueres. O papaya. No sé, a mí me encantan las frutas. A mí yo también me pasaría comiendo, pero frutas sí, todo. Sí, pero 3 días una fruta. Todo el día. Te digo que es tenaz. Esos 3 días, sí, creo que fue lo más duro de todo. Y estábamos mal genios y todo, porque realmente... El tercer día ya con ganas de botar de pegar, casi nos divorciamos. No, pero realmente nos sirvió un montón. Definitivamente comienzas a tener, o sea, este proceso no es fácil, ¿ya? Y yo les digo, ojalá lo puedan hacer con alguien, en conjunto. ¿Ya? Porque yo si no lo hubiera hecho claro, con mi esposo, el apoyo emocional, pues, no realmente lo hubiera podido hacer, o sea, es imposible, además que él es el que se levantaba a hacer el té ayurvédico, ajá, que cada vez que viene mi esposo tomamos, porque yo no soy capaz de darme tiempo para hacerlo, y este té ayurvédico yo les voy a dar la receta porque es excelente, lo puedes tomar siempre, y te da energía, te da fuerza, cuando el Pablo va a hacer yoga con nosotros, trampolín, cuando está aquí, mi esposo viaja un montón, ya, él es guía de turismo. Uh-huh. Entonces, cuando está aquí, hacemos el yoga, y él también fue primera vez que hacía el yoga, después del detox, le llevé al yoga, ¿ya? Nunca en su vida había hecho yoga. Como él dice, sentía como que tenía el palo de escoba en la espalda, y de verdad, o sea, claro, y me doy cuenta que era así. Pero él también cambió su forma de vida, y de ver las cosas y todo. Entonces, terminábamos el yoga, y él comienza a hacer el té, ya, pero ya todo el mundo se iba quedando, porque el Pablo hacía para todos los que se quedaban, el té ayurvédico que te digo, ¿ya? Entonces ahí hechos los que conversaban, no sé qué, esperaban a que él haga el té. Entonces, haciendo tiempo. Haciendo tiempo, sí. Uy, Dios mío, se nos fue el tiempo volando. Sí. Qué pena. Bueno, sí, estamos. Ajá, hicimos una pequeña charla, espero que les haya gustado. Sí, espero que sí. Si no, llámense a quejar, por favor. Llámenos a quejar. O si no, cada lunes voy a venir a seguir colándome en el programa. Claro que sí, me encantaría sí, que vengas todos los lunes que puedas, muchas por favor. Gracias, sí. Porque sí es bueno tener un compañero, ¿ya? He tenido dos compañeros. Claro. Dani, con la que empecé el programa, uh-huh, pero ella ya tuvo que irse a trabajar y es imposible, no le daban permiso ni nada. Uh-huh. Y luego tuve otro Dani. Uh-huh. También por su trabajo no podía venir los días lunes. Y estoy sola, me parece que 2 meses, 2 meses, no más, desde diciembre. Ya. Sí, estamos en marzo, ¿no? Sí, unos 2 meses estoy sola. Bueno, y todo lo que les empecé a hablar, eso del detox y todo, es porque ahora soy vegetariana. Mm. Sí, pero, o sea, yo digo, si me dan ganas de carne, me de comer nomás. Pero ha sido súper importante porque me siento mejor. O sea, no es una nota de, así loca, sino que porque me siento mucho mejor. Claro, y bueno, para algunas personas, ¿no? Cambiar de ese estilo de vida a uno más saludable sería como que un tipo de castigo, ¿no? Pero sí, no, es una forma de consentirle al cuerpo también, porque a veces sí, el cuerpo también pide un poco de, ajá, de tranquilidad, de compensación, ¿no? Sí, bueno, qué pena. El próximo lunes vamos a seguir hablando aquí las dos. Vamos a seguir con las flores de Bach. Espero que puedan venir un especialista que hoy día realmente me llamó de mañana y me dijo que no puede venir, pero va a venir el próximo lunes y okay, espero que nos acompañes. Así es, y si seguimos hablando de esto del vegetarianismo también, la diferencia con los veganos y todo esto. Muchas gracias, amigos y amigos. Me despido, nos despedimos, mejor dicho, con mucha pasión, energía. Cada día hagan todo con la mejor forma, sonríanle a la vida. Cada minuto debemos tener mucha gratitud con el universo porque cada minuto es un regalo de este. Y toquemos a las personas que nos gusten, nuestros niños, nuestros abuelitos. Digámosles te amo, ¿ya? Porque a veces no hablamos y después ya no están y dicen, uy, ¿por qué no les dije? No. Abrácense. Demuestren el amor, como dice la Bachi, siempre. Exactamente. Con toda la buena onda, con toda la energía, con todo el amor, sí, que es lo más importante. Así es, que amigos y amigas, nos vemos el próximo lunes de 9 a 10 de la mañana. Katy Rodríguez Cox se despide con Canas al Aire. Chao, chao.